Por fin, el desenterrador. Después de, joder, pues no sé cuánto tiempo ha pasado, pero yo creo que 3 años fácil, y si no más. Va a intentar dar por concluido ese especial sobre la figura del músico David Bowie, que nos dejó, tengo que mirar porque no me acuerdo ya qué año nos dejó, el 10 de enero del 2016. Pues bueno, para los que conozcáis al Desenterrador, ya ha habido 4 especiales anteriores. Están basados en una selección de 100 canciones que hizo la revista inglesa Mojo, una revista que, aunque trata música moderna, está muy orientada al rock y a la música clásica, y raramente se sale mucho al mundo experimental. Pero con el caso de Bowie, como es un personaje tan importante para el desarrollo de la música moderna, la cantidad de entrevistas, artículos que han cubierto distintas partes de la carrera de David Bowie es infinita. Y bueno, en esa selección que hizo de 100 canciones, me pareció una buena oportunidad para coger esa selección y partirla en varios cachos y hacer varios especiales, no sabía cuántos, porque te pones a hablar y a contar historias y nunca sabes cuánto va a durar. Y lo que estáis escuchando de fondo es el único concierto que he visto yo de David Bowie, en el año 96, en el Doctor Music Festival. En aquella época yo todavía era bastante metalero, había llegado al hardcore melódico, estaba muy confundido, no sabía muy bien por dónde tirar, estaba por llegar el stoner. Entre los gustos del Desenterrador no estaba ni la electrónica, no estaba ni el dub, la música industrial marginalmente, con David Bowie, perdón, con Godflesh y poco más, la psicodelia, bueno, un montón de géneros que me habrían hecho entender a David Bowie de una manera mucho mejor no estaban en mi catálogo, y eso provocó que no entendiera muy bien de qué iba, porque era cuando David Bowie sacó el disco Outside, en el que jugaba con el, vamos a decir claramente, el metal industrial, rollo Nine Inch Nails y el drum and bass. Y bueno, en los últimos momentos en los que se podría decir que David Bowie intentó adelantarse o estar por como pionero de las corrientes musicales del momento. Y la verdad es que es una pena, porque lo estoy escuchando, lo está escuchando, lo habéis escuchado, y joder, sonaba francamente bien. A mí me hubiera gustado haber tenido los conocimientos que tengo ahora sobre Bowie nada más y nada menos que 20 años antes de que nos dejara, porque yo creo que es un artista que tiene tantas aristas, tantas maneras de interpretar, dejaba tantos, como dicen los ingleses, tantos easter eggs escondidos en sus letras, en sus canciones, en sus declaraciones. Influyó tanto a la moda, a la música, que su legado todavía está investigándose. Así que bueno, vamos con este listado, que son 27 canciones que espero, no sé si darán para un programa, yo creo que dan para un programa y es probable que para más. Así que no sé si lo dividiré en dos, con lo que serán 6 volúmenes, o entrará todo en este programa. Yo creo que lo más probable es que haya otro más volumen más. Vamos a empezar con la canción Beulah, no sé cómo se pronuncia, Brothers. Es del 71, del disco Hunky Dory, y bueno, la editorial, o sea, la con quien publicaba las canciones Bowie, la llamó así Beulah Bros en los 70. Y bueno, por ejemplo, el Last for Life de Iggy Pop fue publicado en esta editorial. Bowie dijo al productor Ken Scott que era una canción sencilla para el mercado estadounidense, aunque mucha gente dice que la letra es imposible de entender de qué coño quiere ir. Muchos comentaristas dicen que hay referencias al hermanastro de Bowie, que tenía esquizofrenia, y otros dicen que, bueno, que las inclinaciones, vamos a decir, gays de que tenía David Bowie, que bueno, nunca se ha sabido si era bisexual, si era gay, si era heterosexual, aunque se acabó casando con y tuvo hijos y todo, con mujeres, quiero decir, nunca se supo muy bien cuál era, y él siempre le gustaba mucho confundir, jugaba mucho con la androginia, y de hecho influyó muchísimo a la hora de la imagen que se percibía de lo que era ser un hombre o ser una mujer, jugó mucho con la confusión, con todo eso, y por eso también es una figura tan importante en la estética mundial. Y bueno, más cosas puedo decir. Tiene un toque bastante siniestro y poco más os puedo decir, porque no tengo mucho más información, aunque no está mal lo que os he dicho, ¿no? Para ser la primera canción que vais a escuchar del especial Beverly Brothers, David Bowie. And so the story goes, they wore the clothes, they said the things to make it seem improbable. The wail of a lie like the hope it was. And the good men tomorrow had their feet in the wallow, and their heads of brawn were nicer shorn, and how they bought their positions with saccharine and trust. And the world was asleep to our latent fuss. Sang the swell through the streets like the crust of the sun, the Beverly Brothers. In our wings that bark, flashing teeth of brass, standing tall in the dark. Oh, and we were gone, hanging out with your 12 men. We were so turned on by your lack of conclusion. Stone, he was wax, so he could scream and still relax. Unbelievable. And we frightened the small children away. And our talk was old, and dust would flow through our veins, and lo, it was midnight back at the kitchen door, like the grim face on the cathedral floor. The solid book we wrote cannot be found today. And it was stalking time for the moon boys, the Beverly Brothers. With our backs on the arch, and if the devil may be here, but he can't sing about that. So turned on, you thought we were bacon. And now the dress is hung, the ticket pawned, the factor max that proved the fact has melted down, woven on the edging of my pillow. And my brother lays upon the rocks. He could be dead, he could be not, he could be you. He's chameleon, comedian, Corinthian and caricature. Shooting up high in the sky, Beverly Brothers. In the feeble in the bad, Todavía no, pero vamos a ir viendo cómo a medida que nos acercamos al número uno, las canciones son cada vez más conocidas. Porque yo la verdad es que hasta que cuando le vi en directo a Eddie Bobby conocí las canciones de los 80 y cuatro más. Y reconozco que, como he dicho antes, me dio muchísima pena no tener el control que podía haber tenido de su discografía cuando le vi en directo, porque no era tan sencillo. Y ahora vamos con una canción llamada, que estáis oyendo por ahí de fondo, Be My Wife. Es el primer... ¿Algo más cosas? Es el segundo single que se sacó del disco Low el 17 de junio del 77. Es el primer lanzamiento desde Changes que no logró entrar en las listas del Reino Unido. Cosa sorprendente, sobre todo porque el Low es un disco tan importante en la discografía de David Bowie. Se tocaba bastante en directo y Bowie la apreció bastante, la verdad. O sea, era una canción que le gusta, que está muy contenta. Otro detalle es que con todo lo que metió mano Brian Eno en la discografía de Dibu en esta época, y que luego es un disco muy ambient con mucha electrónica, esta es como la canción rock and roll, un poco para que la gente no se olvide de la capacidad que tenía este hombre de hacer rock and roll. Y es el primer vídeo oficial de Bowie desde Life on Mars, que no destaca el videoclip demasiado. Y eso, tiene una letra más convencional, que se acerca más a una canción de rock tradicional, porque las otras canciones de los otros del disco son como, pues un poco, no sé si me lo estoy inventando, pero influenciadas por el dub, por esa manera de tratar las voces, de coger trozos de frases y que floten en las melodías, en vez de que sigan como el tempo de la canción. Así que aquí os dejo con lo más rock and roll que podéis escuchar del disco Low, David Bowie, Be My Wife. Y empezamos con los clásicos. Five Years, disco Ziggy Stardust and the Spider from Mars, que me parece, a nivel personal, uno de los pocos discos de la historia de la música y del rock, vamos a decir, moderna, música moderna o rock, en el que todas las canciones son buenas, pero, o sea, es decir, no falla, no sobra ni un segundo. No es tan fácil para mí. O sea, hay 15.000 millones de discos que me gustan, 15.000 millones de canciones, pero discos que son redondos como este, pocos hay. Y bueno, pues es el disco publicado en el 72, que es como se publicó el disco, pero fue grabada en noviembre de 1971 por los Ziggy Stardust y los Spiders from Mars, que eran, pues si no lo sabéis, Mick Ronson, Trevor Boulder y Mick Woodmansey. Es el tema de apertura y bueno, la temática general de es la del resto del álbum. Desastre apocalíptico inminente, destruirá la Tierra en 5 años y el ser que la salvará es una estrella del rock alienígena bisexual. Es decir, David Bowie. Los dos primeros versos son narrados por un niño y el tercero es Bowie, quien se dirige directamente al oyente. A medida que avanza la pista, aumenta la intensidad. Bueno, pues ahora os vais a juzgar. Es una de las mejores canciones para muchos fans de David Bowie. Y poco más os puedo decir, creo que la tienes que escuchar. A mí, francamente, me parece una auténtica maravilla de canción. Cuando digo que fue narrada por un niño, no es que él narre, sino que es un poco la intención. Sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. And all the so many people. Girl my age went off ahead. Hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his death of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. It was cold and it rained, so I felt like an actor, and I thought of more, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years stuck on by. 5 years, what a surprise. We've got 5 years, my friend. temazo, absolutamente inmortal. Y ahora vamos con una canción que me sorprende que la incluyan tan arriba, porque es una canción que, por ejemplo, no debieron tocar a Bowie en directo hasta la gira del Outside, que es precisamente esa gira que os he dicho, que esa gira que os he dicho que fue la única en la que pilló a Bowie en directo. La canción se llama Boys Keep Swinging. Es del disco Lodger del año 79. Y bueno, pues se puede contar cosas como que Bowie quería capturar el estilo de las bandas de garage rock para la canción, y lo que hizo fue pedirle a los instrumentistas que tenían en aquel momento que cambiaran instrumentos para que sonara como un poco más, pues es lo que es el garaje, como más bruto, más cavernícola. Y así Carlos Alomar tocó la batería y Dennis Davis, que era el batería, tocó el bajo. Y bueno, tiene la misma secuencia de acordes que Fantastic Voyage, que es del mismo disco, y fue la cara B cuando se sacó el single de esta misma Boys Keep Swinging. RCA no sacó el disco en Estados Unidos, este single en Estados Unidos, sino la de Look Back in Anger, que precisamente es con la que empiezan el concierto de la gira del Outside. Es en el que estuve. ¿Y qué más puedo decir? Así que alcanzó el número 7 en el Reino Unido, haciendo que por fin Bowie volviera al top 10 de las listas de sencillos por primera vez desde Sound Ambition en febrero de 77. Y como digo, fue interpretada solamente durante la gira del Outside. ¿Qué más puedo decir? Hablaba un poco de la androginia, del género hombre-mujer, y bueno, lo que dijo de ella Bowie es que no siento que haya nada especialmente diferente entre ser hombre y mujer. Simplemente me gusta jugar con la idea de la colonización del género. ¿Qué querría decir con esto? Habrá mil personas. Hay una página web que se llama The Bowie Bible, que hace análisis canción a canción muy profundo de todos los temas. Alguna de las informaciones que he sacado para los programas que he hecho las he sacado de ahí. Pero si dijera todo lo que pone en cada canción en esa Biblia, tardaría tranquilamente un año solo en hablar de Bowie. En cualquier caso, aquí tenéis Boys Keep Swinging. When you're a boy. Pues bueno, así ha sonado Boys Keep on Swinging y ahora vamos a escuchar una canción que también es de las que menos conozco de las que van a sonar hoy, que se llama Up the Hill Backwards, del disco Scary Monsters and Super Creeps del año 80. Pues bueno, aquí todavía David Bowie seguía con la formación de Carlos Alomar, Dennis Davis y George Murray, pero también se le incorpora Roy Vitan de la E Street Band de Bruce Springsteen al piano y Robert Fripp de King Crimson a la guitarra. Así que tela marinera la peña en la que se rodaba Dave Bowie siempre que podía. Es una composición bastante inusual, aunque se estancó como sencillo. Y bueno, es una de esas en las que Bowie decidió, normalmente las letras medio improvisaba un poco, o sea, era como un poco... Iba viendo cómo iba surgiendo, pero en este caso le pidió a Tommy Visconti que quería tomarse un tiempo para componer y desarrollar las letras y melodías. Como tal, la voz de Bowie no se grabó hasta abril del 80. El propio estudio de Visconti en ese momento, que eran los Good Studios de Londres. Y Visconti recordó más tarde, le pedimos a una amiga casual, Lynn Mailand, que se uniera a Bowie y a mí para cantar una voz grupal para esta canción. Otro gran cambio para Bowie, para David, ya que no canta solo en esta canción, normalmente solía cantar el solo. De hecho, canta exactamente al unísono con Visconti, Porter y Maitland. Lo que el biógrafo Chris O'Leary considera que le da fuerza y tranquilidad a la canción. La letra trata sobre la lucha de enfrentar una crisis, en este caso la crisis del divorcio de David Bowie con su primera mujer, Angie. Y poco más os puedo decir. Creo que en estos casos lo que hay que hacer es escucharla. David Bowie, Up the Hill, Up the Hill Backwards. El título, la verdad es que sí que da la sensación, porque subir significa subir una colina, marcha atrás. Tiene sentido. Yeah, yeah, up the hill backwards. Hemos tenido Up the Hill Backwards y ahora otro clásico de Bowie, del Spiders from Mars también. Suffragette City, publicado el 4 de febrero del 72, no, pero eso fue cuando fue grabada en los Trident Studios de Londres. Fue publicada, a ver, en mayo del 72 como cara B del sencillo Starman, y posteriormente apareció en su quinto álbum, como he dicho, Race and Fall of Sig Stardust and Spiders from Mars. La canción fue más tarde relanzada en el 76 con la canción Stay en cara B para promocionar el álbum recopilatorio de Bowie, Changes Bowie. Es una de las canciones más conocidas, de las más aclamadas por la crítica. Es una mezcla increíble de glam rock, protopunk y hard rock. Sobre todo el ruido, es curioso cómo siempre estaba un poquito antes de las cosas. Porque vamos, que hay muchas canciones de David Bowie que suenan a punk, pero más refinado, es una realidad. La banda, por supuesto, es los Spiders from Mars, que ya les he mencionado. Ronson Boulder y Budmansey. Bowie ofreció a la banda Mott de Hoople la canción para que la grabaran ellos si querían, y la rechazaron, pero a cambio cogieron la de All the Young Dudes, que les lanzó bastante arriba en las listas de éxitos, y encima hizo que no se separaran. La verdad es que como mecenas de bandas y movidas, Bowie tiene mucho, mucho que decir. Y bueno, ¿qué más cosas os puedo contar? No sé. Cuando se volvió a relanzar no se posicionó, o sea, no. Pues ya había. O sea, en el 76 no estuvo en la lista de éxitos. Pero en la que es en la original sí fue un éxito comercial. ¿Y qué más cosas os puedo contar? Pues poco más, la verdad. Yo creo que está bien, ¿no? Escuchadla y me iréis a ver qué tal. Suffragette City, David Bowie, especial el quinto. Down the drain. Hey man. Y seguimos ya lo que os he dicho antes, a medida que nos acercamos al número uno, clásico tras clásico. Rebel Rebel, canción la que va a sonar ahora, del 74, publicada en el disco álbum, en el disco Diamond Dogs, escrita y producida por Bowie. Se basa en un riff de guitarra distintivo que recuerda a los Rolling Stones, citado como su tema más versionado. Se escribe como una canción en la que ya dice adiós al glam rock que ayudó a comenzar, y se lanza hacia el Plastic Soul en los siguientes discos. Es la primera canción que no cuenta con Mick Ronson a la guitarra desde el 69. A mí me da una pena de la hostia, de verdad que digo, porque a mí Mick Ronson, aparte del estilazo que tenía, el sonido que da la guitarra, es verdaderamente, me da mucha pena que no contara con él a partir del 73, a partir de la disolución de las Spiders from Mars, vamos a decir alguna cosa. Y francamente, por desgracia, le veo sentido, porque es un hombre que está en continua evolución, que está todo el rato mirando a todos lados a ver qué es lo que estaba surgiendo en las corrientes musicales, y quizás Mick Ronson no estaba adaptado para todos esos cambios, esas evoluciones, pero la verdad que me parece uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Fue planeada a finales de 73 como parte de su musical abortado sobre Ziggy Stardust, y fue el último sencillo, como he dicho, orientado al glam rock. Y bueno, ¿qué podría decir? Tocó la guitarra en esta canción, en casi todos los temas de Diamond Dogs, produciendo, irónicamente, le debía mucho al propio Ronson las guitarras que metió. O sea, está claro que David Bowie, a la hora de absorber lo que le rodeaba, incluso absorbía a los músicos con los que él tocaba. ¿Y qué más podría decir de esta canción? Que es un temazo. Y más, vosotros juzgaréis, pero vamos, ya estamos, como he dicho antes, ya estamos en terreno de clásicos absolutos. Rebel Rebel, David Bowie. bueno, mi querido amigo Joaquín, experto absoluto en David Bowie, me daría la solución, pero es que no acabo de entender muy bien qué es lo que pasa con esta canción. Yo la tengo como alternative candidate. Supuestamente es en el disco Diamond Dogs del 74. Están Mike Garson al piano, Herbie Flowers al bajo y Tony Newman a la batería. Forma parte de una suite de tres canciones que con Sweet Thing forma el corazón del disco Diamond Dogs. Es un disco que se creó después de que Bowie no consiguiera los derechos para dramatizar el 1984 de George Orwell. Y Sweet Thing y Candidate son canciones que iban a ser parte de la puesta en escena de la producción no realizada. Es una canción rebosante de patetismo, contiene muchas de las imágenes más memorables de Bowie, trabajadoras sexuales, sus clientes, el bar, los rumores, las mentiras, los rostros de papel maché a prueba de balas de Charles Manson y Cassius Clay, una amenaza constante de violencia colgando sobre cada línea, y los olores y sonidos de Hunger City y sus habitantes degradados e indigentes. Originalmente, que es donde creo que aquí es lo que pasa, era una canción completamente diferente, un alegre número de piano con letras alternativas grabadas durante las sesiones de Diamond Dogs. Esta versión alternativa fue grabada en 1 de enero del 74 y luego apareció como bonus track en la reedición del disco en el 90. Y se escribe como una demo. Yo creo que esta es la alternative candidate que vais a escuchar, pero es que no lo tengo claro. Y bueno, pues vamos a ver un poco lo que dice un poco Bowie, el mismo. No había conseguido los derechos teatrales de la vida de George Orwell y después de haber escrito ya tres o cuatro canciones, di un rápido giro y recuperé la idea de Diamond Dogs. Punks adolescentes sobre patines oxidados que viven en los tejados de la distópica ciudad del hambre. Un paisaje posapocalíptico. Una pieza central de esta posible producción relatal iba a ser Sweet Thing, Candidate Sweet Thing, que escribí utilizando el método del corte de William Burroughs, cut and paste. Supongo que escribes uno o dos párrafos que escriben varios temas diferentes, que anda una especialista de ingredientes de la historia y luego corta las oraciones en secciones de 4 o 5 palabras, mezclarlos y vuelve a conectarlos. Algunas de las canciones de mi grupo están hechas así. Puedes obtener algunas combinaciones de ideas bastante interesantes como esta, puedes usarlos tal como están, o si tienes necesidad cobarde de no perder el control, intercambiar estas ideas y escribir secciones completamente nuevas. Buscaba crear un mundo derrochador que podía haber sido habitado por personajes de Kurt Vile, John Ritchie. Ese tipo de atmósfera, un puente entre el Beckenham de Ned Blyton y el Nueva York de Velvet Underground, pero sin Noddy. Pensé que era evocador de ambular entre el canturreo melodramático de Sweet Thing y el sonido sucio de Candidate y viceversa. Como os digo, yo no sé si es la demo o no es la demo. Aquí tenéis, vosotros sabréis más que yo. Yo creo que es la canción del disco. Alternative Candidate. We'll be right back. Technoplate, 'cause I'm your candidate. Oh yeah. It's a matter of life, and the way you walk, you've got a real green queen. Got a real green queen. It's a matter of tact, and the things you talk that keeps his passport clean. His passport. A matter of fact, that a cock ain't a cock on a 12-inch screen. On a 12-inch screen. So I'll pretend I'm walking. In tune. You don't have to scream a lot to predict monsoons. You don't have to fade my contact black. Now I've hustled a pair of jeans. Do I have to give your money back when I'm the Furaline? Make you a deal. I say I came from Earth and my tongue is tape. And my tongue is tape. I'll make you a deal. You can get your kicks on the candidates. On the candidates. I'll make you a deal. For your future's sake, I'm the candidate. I'm the candidate. Let's pretend we're walking home. Sea como fuere, es un temazo. Y esta es una de las canciones que he descubierto gracias a estos especiales que estoy haciendo. Es una maravilla canción. Y ahora vamos con el disco Station to Station y la canción que da título al mismo y que lo abre, que es la canción más larga de David Bowie. 10 minutos, que no está nada mal. Y bueno, pues fue publicada en enero del 76 como canción de apertura del disco del mismo nombre. Coproducida por Bowie y Harry Maslin. Fue escrita y grabada en los Cherokee Studios de Los Ángeles. Primera cosa, y que empieza a ser una costumbre en estos años, la música de Station to Station estaba muy influenciada por grupos de electrónicos de Kraut Cosmic Music como Kraftwerk. ¿Qué más cosas puedo decir? Emily Barker de New Musical Express comentaba que Bowie se privó de su cuerpo de todo nutriente, con excepción de leche, pimientos rojos y cocaína. Yo había leído que eran pimientos verdes, pero durante la grabación de la canción. Recalcaría más tarde que él no se acuerda, Bowie, él mismo dijo, que no se acuerda de haber grabado el álbum por completo, diciendo que solo tenía visiones de haberlo hecho. David Buckley indica que la única memoria de Bowie fue estar con el guitarrista Al Sleek en el estudio y preguntándole que toque una melodía de Chuck Berry durante la apertura de Station to Station. Este Station to Station introduce una nueva persona, un nuevo personaje de David Bowie, que se llama The Thin White Duke, el duque fino y blanco, una figura siniestra que se convirtió en el portavoz de Station to Station y a menudo a lo largo del 76 del mismo Bowie. La persona fue notable porque ser más oscura que otros personajes de Bowie, siendo descrito como un aristócrata loco, un zombi amoral, un superhombre ario sin emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Doggett cree que los temas principales de la canción son la magia, las artes de músicos legendarios tanto reales como ficticios, el relato mítico de la cábala sobre el progreso de Keter a Malhut y el amor y la cocaína. Pues me imagino que hay una versión editada, lógicamente, de 3,41 minutos con la canción TVC 15 como cara B, y yo creo que lo tienes que escuchar. porque son 10 minutos, la canción más larga de Bowie, y tenía que estar, aunque no la hubiera elegido La Mojo. Thank you. Llegados a este punto, todas las canciones o casi todas tienen la misma relevancia y habrá fans e incluso gente que se denomina experta de B-Boy que considera que esta debería estar en esta posición o en la otra. Todo esto lo digo para excusarme por haber incluido una canción que ya debería haber sonado por el orden en el que estaban puestas en la revista Mojo. Y es una canción de las primeras que triunfó de David Bowie. Se llama Space Oddity y os voy a contar la historia. Lanzada por primera vez el 11 de julio del 69 por Philips Records, cuando todavía estaba buscando su identidad, como single, como 7 pulgadas, y luego como tema apertura de su segundo álbum de estudio de David Bowie. Producía en los Trident Studios de Londres. Es la primera historia sobre el astronauta ficticio llamado Major Tom, un título y tema inspirado en parte en la película 2001 Odisea en el espacio de Kubrick. Los sentimientos de la inacción de Bowie en ese momento de su carrera, una de las canciones más complejas musicalmente que había escrito hasta ese momento, representó un cambio de sonido influenciado por el music hall de su debut a un sonido similar al folk psicodélico inspirado de los Bee Gees. Menos mal. Fue publicado de manera rápida para capitalizar el alunizaje del Apolo 11. Recibió elogios de la crítica y la BBC lo utilizó como música de fondo durante su cobertura del evento. Inicialmente se vendió mal, pero pronto alcanzó el número 5 en el Reino Unido, convirtiéndose en el primer y único éxito de Bowie en las listas durante otros 3 años. Una edición del 72 fue el primer éxito de David Bowie en Estados Unidos y fue promocionado como un nuevo vídeo musical firmado por Mick Rock. Otra edición del 75 como parte de un maxi single se convirtió en el primer sencillo número 1 de Bowie en el Reino Unido. Bowie volvió a grabar una versión acústica en el 79 y por supuesto es una canción que suena al 98% de los conciertos de Bowie. Volvió a hablar del personaje este Major Tom en sus sencillos posteriores, en particular en la secuela de la canción Ases to Ases. Ha sido, vamos, versionada por todo Dios. ¿Y qué más podría decir? Así voy a deciros lo que decía. A ver quiénes estaban. A ver, es una. Así, ah, es una época en la que Bowie se lía con una bailarina llamada Hermione Fardingale, en relación que duró hasta febrero del 69. Con Fardingale, el guitarrista John Hutchinson, Bowie formó un grupo llamado Feathers. Con Bowie la guitarra acústica, el trío realizó un pequeño número de conciertos en 1968 y principios del 69, combinando folk, mercy beat y poesía y mimo. Tras el fracaso comercial de David Bowie, Pete autorizó la producción de una película promocional en un intento de presentar a Bowie a un público más amplio. La película Te amo hasta el martes, que marcó el final de la tutoría de Pete sobre Bowie, no se estrenó hasta 1984. Todo es la historia previa, o sea, de los intentos de David Bowie por encontrar su espacio, cuando luego se demostró, repasando su discografía, que su espacio eran todos los espacios. Lo que quería era estar antes que los demás. Y lo hizo muy bien. Y bueno, esto es lo que dijo Bowie. La imagen publicitaria de un astronauta trabajando es la de un autómata más que un ser humano. Y mi Major Tom no es más que un ser humano. Surgió de un sentimiento de tristeza por este aspecto del espacio, que ha sido deshumanizado. Así que escribí una canción farsa sobre ello, para intentar relacionar la ciencia y las emociones humanas. Supongo que es un antídoto contra la fiebre espacial, en realidad. Bueno, os dejo con ella. Es una de las mejores canciones de la historia. Punto. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Lift off. Es un auténtico desfase. Lo bueno que la canción, la cantidad de detalles, matices, la cantidad de géneros que influenció el futuro, es que yo creo que es que esto es hasta cosmic rock. O sea, se adelantó a casi a Hawkwind. Es una pasada. Es cosmic rock, es space rock, es folk rock. Es una pasada de tema. Es rock progresivo, por cierto, sin lugar a dudas. De hecho, que he leído un detalle justo, porque quería leer un poco más sobre esta canción. Yo creo que estamos hablando ya de un nivel. Y seguimos adelante con, ya por fin, a sonar Space Oddity. Creía que tenía una historia que contar, pero creo que me mezclo entre canciones. Aquí está, vale, ya está, ya he encontrado. Es otra que va a sonar en breves, que se llama All You Pretty Things, en la que tocó el teclado Rick Wakeman de Yes. Pero ahora vamos a hablar de Fashion, que es la canción que está sonando aquí de fondo. Es una canción publicada en 1980 como parte de su 14th álbum, Scary Monsters and Super Creeps, que fue coproducida por Bowie y Visconti, grabada en febrero o abril del 80 entre Nueva York y Londres. Y bueno, es una pista que tiene post-punk, dance, funk y con la estructura muy similar a los Golden Years, a la canción Golden Years. Y otra vez King Crimson, el señor Robert Fripp contribuyó con las guitarras. Y líricamente actúa como una celebración de las tendencias de la moda, la crítica de Bowie a los individuos que exigen una estricta observancia de esas tendencias, que son etiquetados como fascistas y el escuadrón de matones. El video musical que lo acompaña, dirigido por David Mallet, refleja los temas líricos, mostrando a Bobby y sus músicos como matones callejeros, intercalados con tomas de bailarines ensayando y un desfile de individuos del New Romantic. Al igual que Ashes to Ashes, fue elogiado por la crítica. Es uno de los temas más que más se me atraviesan a mí, pero es que es eso. Estás haciendo post-punk en el año 80 y se la estás colando a la peña. We'll be right back. Aquí se nota, por ejemplo, como en los 80, cuando David Bowie se... Todavía en este disco estuvo contenido, pero más tarde se soltó por completamente a hacer música mainstream, en el sentido de la que estaba sonando en el momento, no un poco antes, que siempre ha sido su gran habilidad. Digamos una hora que se dejó igualar por el tiempo en el que estaba. Y las canciones no son igual de buenas, aunque este disco tiene temas absolutamente inmortales como este o Ashes to Ashes. Lo que me flipa de esta canción es... suena a Gang of Four. ¿Habrá escuchado Gang of Four? Habían sacado un disco antes que este disco. Pero es que se salió con la suya. Pero yo creo que fue la última vez que se salió con la suya. Y cuando las tendencias le adelantaron de alguna manera. O por lo menos se puso a la misma altura, como bien digo. Y ahora vamos a escuchar un tema llamado... perdón. All You Pretty Things. Yo tengo una versión aquí que pone 8-Line Poem de Trasp, que creo que es la siguiente canción en el disco. No tengo claro si es que la versión que tengo yo es como la cara A y la cara B, o hay una versión en la que van unidas. Os voy a contar lo que sé. Se publicó en el álbum Hunky Dory en el 71. Fue la primera canción que escribió para el álbum, y antes de publicarla en el disco se la dio al cantante Peter Noon de los Herman's Hermits, típica banda de pop de la época, que grabaron una versión en la que propio Bowie tocaba el piano y Mickey Most lo producía. Y bueno, era bastante diferente, no bastante, pero sensiblemente diferente a la que luego Bowie grabó entre junio y julio del 71. Como digo, primeras canciones con lo que fueron luego los Spiders from Mars. Vuelvo a repetir el nombre: Mick Ronson, Trevor Boulder y Mick Woodmansey. Bowie tocaba el piano, o eso dijo en esta canción, aunque Dick Wakeman, que toca el piano en el resto del disco, que es lo que quería comentar antes, que me quedé un poco atascado, dice que también contribuyó al piano de esta canción en concreto. Como otras canciones del álbum, las letras de All You Pretty Things son temas oscuros que reflejan ideales del ocultismo de Aleister Crowley y el filósofo Friedrich Nietzsche, al tiempo que hacen referencias literarias a Charles Hood Ends, la novela de Arthur C. Clarke, y Edward Bulwer, la novela de Lytton. Ah, y la novela de Lytton de 71 de Coming Race. Es una de las mejores canciones del disco y una de las mejores canciones de David Bowie. Tiene ese rollo a más de Music Hall que persiguió en sus inicios, que le da mucha clase a muchas de las canciones de David Bowie. Y aquí va, sin más dilación, All You Pretty Things, 8-Line Poem. Wake up your sleepy head, put on some clothes, shake up your bed, put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I'll think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written in all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty things. Make it plain, gotta make way for the whole superior. see their faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the coming race. The other's a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty things. La verdad es que esta canción acompañada con esa coda que es Headline Poem es una sensación como distinta, no sales como tan animado de la canción, porque con esa coda como de acústica, como casi de surf rock, te tranquiliza. Es como si estuviera hecha a posta para, bueno, está claramente que es parte de una suite a su manera. Pues ahora vamos con la canción, por cierto. Este es el quinto especial, para los que los y las que habéis entrado al programa en los últimos segundos, minutos. Ya he hecho 4 durante los pasados años. Es un programa que me está costando terminar porque es 100 canciones que se seleccionó a través de una revista inglesa que yo suelo leer con frecuencia, llamada Mojo, que tiene unos artículos e investiga muy bien y sabe mucho sobre los artistas clásicos, y David Bowie pues lo es. Y bueno, estoy aquí haciendo el quinto volumen, ya estoy llegando al número 1. Y canciones como las que están sonando y van a sonar lo demuestran. En este caso vamos a hablar de una que para el desenterrador es bastante desconocida, se llama Quicksand. ¿Y qué os puedo contar? Pues que fue grabada el 14 de julio de 71 en los estudios Trident de Londres, y el productor es Ken Scott, que produjo el triple mítico disco de George Harrison de los Beatles, All Things Must Pass. Y bueno, también quiso darle como un toquecillo con... usó sus aprendizajes en la grabación del disco para esta canción. Y bueno, al loro con la letra de qué va. Sí, aquí está perdiendo ya la cabeza por completo. Budismo, ocultismo, concepto del superhombre de Friedrich Nietzsche, la sociedad mágica de la Golden Dawn o Aurora Dorada, y nombra algunos de sus miembros más conocidos como Aleister Crowley, que lo fuera expulsado para fundar su propia religión, Telema creo que es. Y habla de Himmler, Joan Puyol, Winston Churchill, madre mía. Con mucha razón los críticos Roy Carr y Charles R. Murray describen la canción como Bowie en uno de sus más oscuros y metafísicos estados líricos. En cualquier caso, aquí va una canción más de este especial, el quinto de David Bowie, sobre sus 100 mejores canciones. I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry. Y bueno, ahora vamos a seguir con el especial, como estábamos ya celebrando. Ya son todo casi temazos, aunque se cuelan, cada tres o cuatro canciones se cuela una como un poco que no me suena haberla oído nunca, aunque también es verdad que, como digo, me queda muchísimo que descubrir de Bobby y muchos discos de escuchar enteros y prestarles atención, porque como he dicho al principio del programa, tiene muchas aristas. La siguiente canción que vamos a escuchar se llama TVC 15. Fue publicada en el 76 en el disco Station to Station y fue inspirada, es que a lo que más me gusta es la historia, no tiene mucho más, por un episodio en el que Iggy Pop alucinó y creyó que la televisión se está tragando a su novia. Bob desarrolló una historia de televisión holográfica, una especie de televisión holográfica llamada TVC 15, y en la canción la novia del narrador se desplaza en la televisión y posteriormente el narrador decide también desplazarse para encontrarla. Incongruentemente alegre, tributo oblicuo a los Yardbirds, mezcla irresistible de Lou Reed, la música disco y Hugh Smith. Juzguen ustedes. TVC 15. Oh, canción esta que acabamos de escuchar, ese TVC 15, inspirada en David Bowie alucinando creyendo que la tele le está tragando a su novia. Y ahora vamos con un clásico absoluto, Moon Age, Daydream. ¿Qué os puedo contar? Pues bueno, originalmente grabado en febrero del 71 en los estudios de Radio Luxemburgo y publicado como sencillo junto con su banda Arnold Korns, una banda que se inventó en el año 71, en abril. Luego la regrabó otra vez en noviembre del 71 para el lanzamiento del álbum del 72 de Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. En el álbum, la canción introduce directamente al personaje Sid Stardust, quien se escribe como una estrella de rock bisexual que salvará a la Tierra de un inminente desastre, escrito en la canción de apertura, que la habéis escuchado ya, Five Years. Presenta, tiene un saxofón que lo toca Bowie y un solo guitarra de arreglos orquestales por Mick Ronson. Aquí está, por supuesto, toda la Spiders from Mars. Os cuento un poco la historia de la versión primera que hay de Moon Age Daydream. Como he comentado antes, fue grabada en febrero del 71. Bowie formó una banda después de una gira que hizo por Estados Unidos llamada Arnold Korns, que duró muy poco, y la canción, el grupo se llamó Arnold Korns, inspirado por la canción de Pink Floyd, Arnold Lane. Y bueno, esta banda grabó el Moon Age Daydream y Hang On To Yourself. Y hasta ahí puedo leer. Y luego ya empezamos con la grabación que todos conocemos, que grabaron los Trident Studios con los Spiders from Mars, produciendo Ken Scott. Y ¿qué más cosas? Sí, os voy a contar otra vez un poco. Como usando la letra de la canción, lo que sigue Stardas en todo este montaje que es el disco. Se proclama como un alligator fuerte y despiadado, un mamá papá sin género específico, un invasor espacial, alienígena y fálico, una perra rock and rollera y un pájaro mono rosa, jergas gay para quien recibe sexo anal. Ahí tenéis, tela marinera. Sigue y elogia las virtudes de The Church of Man Love, o también escuchada como The Church of Man Love. Peck cree que esta frase fue inspirada en parte por la propuesta Iglesia de Dios, Amor y Hombre por el filósofo Thomas Paine. Y bueno, hay que decir que la guitarra de aquí de Mick Ronson es absolutamente espectacular. Ahí va el temazo. Pues bueno, yo creo que si no conoces esta canción es que no has escuchado rock en tu vida. Yo creo que la ponen hasta, esta es la canción que hasta suena, que las ponen hasta pirata la ponen, ¿no? Hasta Radio, ¿cómo era? M80 o Kiss FM. Suena hasta ahí, es una canción absolutamente inmortal. Y ahora vamos a escuchar un tema clasiquísimo, que yo lo conozco no por su itinerancia, bueno, por su recorrido original cuando fue publicada. Hostia, es verdad, tío, fíjate. Es del año 75, tío. Publicado en la época del Thin White Duke, del Plastic Soul, en el disco Young Americans. Fue compuesta por Carlos Alomar, Bowie y John Lennon, de los Beatles. Cago en 10, claro, se me ha olvidado. Es que suena a los 80. Esto sí que es sonar adelantado. O sea, esta canción puede haber sido publicada en el 83 y nadie le habría temblado el pulso. Es eso lo que digo yo con Bowie, estando muy adelantado a las cosas. Y bueno, pues os voy a contar un poco. Fue publicado el 25 de julio del 75. La cara B, el tema Right. Como he dicho, el disco Young Americans. Carlos Alomar, Bowie y John Lennon los que lo crearon la canción y la grabaron. ¿Y qué más cosas? Al principio la crítica no acabo de entender muy bien, como muy escéptica, pero con el tiempo Young Americans, el disco y la canción consagraron a David Bowie en los Estados Unidos, vendiendo en pocos meses más de 500,000 de copias solo en el mercado estadounidense, otorgándole su primer número uno con esta canción en las listas de ese país, que es Tela Marinera. O sea, número uno en Estados Unidos es ya arrasar. No, es el país. Por lo menos hasta hace no mucho es el país. Abandonó su característica actitud experimental y se acercó al género funk, que considera por entonces como género menor de la música soul, y por otro como un estilo muy comercial. Aquí es cuando empezó a explorar el soul de Filadelfia con el Thin White Duke, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más cositas? Otra cosilla. Fame tiene la particularidad de ser el último sencillo en el que Lennon prestó su colaboración directa como invitado. Sucedió solo unas semanas antes de que lanzara su disco Rock and Roll en el febrero del 75 y pocos meses previos a su retiro voluntario por 5 años de la música, de la vida pública, luego de su reconciliación con su esposa Yoko Ono y el nacimiento de su segundo hijo, Son. Oh. Justo antes. Esto os va a contar un poco el antes de la canción. Estaba en Nueva York, a finales de 74. Por fin se iba a librar del manager este, Tony DeFries, que le ayudó, pero lo tenía bastante machacado. El disco Young Americans está prácticamente terminado. Bowie tenía intentado, quería incluir, que luego hay un disco por ahí publicado que son todo versiones, y yo imagino que saldrá esta canción ahí. El tema Across the Universe de los Beatles, compuesto básicamente por John Lennon. Bowie le preguntó a este último si está interesado en participar en el estudio de grabación. Ellos habían encontrado al menos un par de ocasiones por otras circunstancias, tras de Mick Jagger, amigo en común. Luego de su respuesta positiva, John se presentó en los Electric Lady Studios de Nueva York en el 75 para grabar los coros y la guitarra rítmica. Ese mismo día, según declaró Lennon, el guitarrista Carlos Alomar tenía ensayados unos cuantos acordes que serían usados para Fame. A partir de ellos, tanto Alomar como Bowie y Lennon empezaron a componer el tema de una forma espontánea e improvisada, utilizando esas líneas rítmicas como un catalizador, y acabaron con ella en apenas unas cuantas horas de práctica y grabación. Los restantes músicos acreditan como algunos miembros de la banda de Bowie que lo acompañaron en sus giras de concierto. El título de la canción fue atribuido a Lennon, aparentemente cuando empezó a gritar incesantemente la línea Fame, la cual surgió de una conversación entre él y Bowie sobre el tema de la celebridad, aspecto en el cual el ex Beatle siempre se mostraba algo humorístico. De hecho, esta palabra la repite continuamente en la pieza con una voz bastante rara. En cuanto a la idea musical principal, además de característico de encieso riff de la guitarra Lomar, se inspiraron en el tema Walks on By de los Jackson 5, de su álbum y especial televisivo Gone Back to Indiana. Bastante información, ¿no? Ya sé oír la canción que vas a ver después, pero concentrémonos en este Fame del Young Americans, compuesto por Bowie, Alomar y nada más y nada menos que John Lennon. va a ser que se ha acabado, porque son ya 2 horas de programa y yo creía que me iba a dar tiempo y todavía me quedan 12 canciones por poner, así que va a haber un sexto especial. La verdad es que me gusta porque, por una vez, que tanto le gustan a algunas de las personas que me escuchan, hablo más que pongo canciones. Y yo creo que David Bowie lo merece. Eso que sonaba era The Man Who Sold the World y la canción que ha sonado era Fame. Y espero que hayáis disfrutado. Hasta el sábado que viene.